Un saludo a todos los oyentes de Farco del País. Jorge Macri anunció que la ciudad priorizará la atención médica de los porteños en los hospitales públicos, al tiempo que buscará mecanismos para cobrarle la atención a residentes bonaerenses. Matías Gallastegui, médico y docente en salud pública, respondió que los 34 hospitales públicos de la ciudad fueron construidos con fondos nacionales y que además se financian, en parte, con impuestos que se recaudan de la producción de las provincias. Decide concentrarse en una falacia que es que los hospitales porteños son exclusivamente quienes tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Primero que nada, violenta leyes, porque acá en la ciudad, la constitución de la ciudad y después su ley básica marcan que los hospitales porteños son para residentes y para no residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Como el propio Jorge Macri dijo, los ingresos brutos son el tributo más importante que cobra la Ciudad de Buenos Aires, el tributo más importante que compone el presupuesto de la ciudad, con lo cual no es menor este dato para pensar que la riqueza nacional es la que financia el sistema de salud. Y después todos los no residentes que ingresan a trabajar y a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, que son más de 3 millones, hacen su vida acá y por tanto también contribuyen a la creación de riqueza en la Ciudad de Buenos Aires, que luego financia el sistema. Por otra parte, el médico advirtió que el incremento desmedido de las prepagas va a generar un aumento en la demanda de salud pública que no podrá garantizar su funcionamiento si continúa el desfinanciamiento que propone el gobierno nacional. El sistema privado, que se ha desregulado y vemos cómo las prepagas están subiendo sus valores a precios exorbitantes, los precios de los medicamentos suben, los precios de todos los insumos. Todos esos precios se están disparando. Eso conlleva a que, por un lado, mucha gente esté dejando el sistema privado porque no puede hacerle frente a ese costo, y en algún punto lo que va a suceder, porque ya pasó en otra parte de la historia, es que se concentra el mercado. ¿Quiénes van a sobrevivir a esta etapa? Sweet Medical, OSDE, Galeno, las grandes prepagas van a concentrar el mercado y las pequeñas empresas de medicina prepaga van a tender a desaparecer o a quebrar. Vemos un mercado privado concentrado que le va a dar respuesta a menos cantidad de gente. ¿Esa gente a dónde va a ir? Van a ir a un sistema público que está en franco retroceso por un desfinanciamiento muy importante que está impulsando del conjunto del Estado Javier Milei. Por lo tanto, es un laberinto sin salida, como decíamos. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.